Ante todo, presentarme. Mi nombre es David García. Junto a mí tenemos a Sergi García. Hola, buenas noches. Alberto Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto formamos el equipo técnico y como técnico de sonido tenemos a Marco, compañero y técnico de nuestro programa. Hoy queremos recordar que empieza el programa Frecuencia Electrónica. Tratará sobre música vanguardista y es un programa que se emite en Canal 13 Radio, 94.8 FM, o también en la 105.7 FM si nos estás escuchando del suroeste de lo que es esta isla. También puedes escucharnos lo que sería a través de la web de canal13digital.com. Recuerda que es en el horario de los viernes de 22 a 23. Está dedicado fundamentalmente a la música electrónica y a eventos culturales y todo lo relacionado con la música electrónica de actualidad. Sí, bueno, también recordar que cada viernes noche y sábado noche, si no recuerdo mal, Alberto, que es entre las 12 y las 4 va a ser. Sí, sí, así sí. Vamos a pinchar una sesión de DJs de renombre hasta entrada de madrugada. El viernes será una y el sábado será otra distinta. Lo primero que vamos a comentar es la estructura básica del programa. Constará de una presentación del mismo, una sección sobre noticias musicales de actualidad, donde se va a hablar sobre el arte digital y vamos a hacer hincapié o un espacio especial al Canarias Media Fest. También tenemos una introducción a los temas y comentario por los propios locutores. Otra sección sobre eventos artísticos y una sección especial llamada Underground Groove y presentada por Alberto Rodríguez. Esta tratará sobre la música relacionada con las novedades del mundo del house y lo mejor en otros estilos. Una introducción y comentario de la sesión que va a sonar cada viernes y cada sábado a partir de las 12 de la noche. Continuamos con lo que va a ser el noticiario musical. Este fin de semana está todo un poquito parado y lo único que va a haber es una velada de piano en lo que será la Casa de los Músicos y una velada de canciones también en lo que va a ser la Casa de los Músicos o Finca Justus Frank. Ya que este fin de semana está el panorama electrónico un poco apagado, ya que todas las miradas están puestas en la semana siguiente, donde se celebrarán los eventos de, como el Canario Media Fest, donde comentaremos a continuación, y el Festival WOMA, que hablaremos más adelante. El Festival de Artes Digitales Canarias Media Fest dedica su 13ª edición a la mirada. Sí, talleres, conferencias, conciertos de música electrónica, actuaciones de performers, exposiciones y muestras, así como la exhibición de los trabajos que integran las secciones a concurso del festival: animación, documental, media art o media arte y videocreación. Constituyen la oferta de este evento, que se desarrolla desde 1988 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sirviendo de punto de encuentro para creadores y profesionales de distintos ámbitos. También el colectivo Escoitar propone una audioacción el día 29 de octubre en defensa de la lucha activa y crítica. La singular propuesta, en la que colabora la cadena SER, se llevará a cabo en horario de tarde y transcurrirá por la calle Triana hasta llegar al Centro Atlántico de Arte Moderno. La propuesta de este grupo, cuyas iniciativas se centran en promocionar y difundir la escucha activa y crítica como vía de conocimiento de la sociedad, así como la representación del arte contemporáneo más allá de un espacio delimitado por la arquitectura expositiva, dará comienzo en la calle Mayor de Triana y, como hemos dicho, concluirá en el Centro Atlántico de Arte Moderno el día 29, no te lo pierdas. Bueno, aparte del Canarias Media Fest, también tenemos otras noticias de en plan cultural. sobre todo en Fuerteventura, aparece lo que es el 7º Simposio Internacional de Escultura. Esto se hará en Puerto del Rosario y será entre las fechas de entre el 18 hasta el 25 de octubre. También contaremos el próximo 15 de noviembre, a partir de las 10 horas tendrán lugar en el recinto ferial de la capital tinerfeña el concierto de Tenerife 40 Pop. Como artistas invitados tendremos a Kate Ryan y The Merry. E incluso también en la zona sur tendremos el festival 13 Más Danza, que convoca a los jóvenes al 4º Campeonato Nacional de Breakdance con premios en metálico para los ganadores. Estos ganadores recibirán premios en metálico de 1.000 euros para la pareja ganadora y 500 euros para los subcampeones. Esto después de 3 años consecutivos de éxito, Maspaloma acogerá al 4º Campeonato Nacional de Breakdance organizado por 13 Más Danza, que contará con los presentadores, jueces, DJs y breakers de todo el país. Para más información puedes entrar en la web másdanza.com. Y por último, el 2º certamen de pintura Villa de Moya 2008, y tendrás de plazo hasta el 31 de octubre para si quieres inscribirte. Bueno, ahora abriendo el programa musical, queremos empezar con algo sencillo y también que nos ha gustado a todos y queremos que os escuchéis. El artista es Yasmil y la canción es The Bells. No sé si recuerda, Sergi, que Metallica hizo una composición o una fusión de estilo mediante lo que son las orquestas filarmónicas y los heavy. Siempre Yasmil últimamente se está abriendo el campo, mezclando un poco la electrónica con otros ambientes. Pues a través de esto, él habrá sacado la idea y ha fusionado lo que es la música electrónica con la orquesta sinfónica de Montpellier. Este hombre, ya veis, lo mejor, es de Detroit y DJ de música electrónica desde hace muchos, muchos años, y pinchar desde 3 a 5 platos y en todos festivales, en todas fiestas y en todo el mundo ha estado. Y pues nada, dejarles con The Bell y espero que os guste. vamos a poner un temita para relajar un poco estos beats y vamos a seguir con una banda llamada The Pierces, una banda neoyorquina formada por las hermanas Catherine y Allison. El disco en cuestión se llama 13 Tales of Love and Revenge, 13 historias de amor y venganza, lanzado en marzo de 2007 y que las ha lanzado al estrellato en muy poco tiempo. Realmente es un disco bastante extraño que juega con diferentes estilos, matices y sentimientos realmente muy bien mezclados. Por momentos hasta aparece un soundtrack de una de estas dos señoritas. El tema Secret es utilizado como banda sonora en una famosa serie en Estados Unidos. Os dejamos con esta música. Solo Sister y la canción Filthy and Gorgeous. Me gustaría poner hincapié en que este grupo musical es estadounidense y no británico como suele pensar la gente. Fue formado en el 2001 y desde este año no han parado, sobre todo en lo que es Reino Unido, Australia, ya que en Estados Unidos, aunque procedan de allí, no han tenido el mismo éxito que han alcanzado en estos países. Pues nada, les dejo ya esto y espero que les guste.

sheets, sheets, sheets. Ahora acabado esto, pues a continuación vamos a tener a nuestro compañero Alberto Rodríguez en su sesión Underground Groove. Te dejamos, Alberto, contigo. Bienvenidos a la sesión Underground Groove. Como es nuestro primer programa, queríamos explicarle en pocas palabras los estilos del sonido underground, como el Tribal House, que es un subgénero de la música house que surgió prácticamente a la vez que el propio house. Consiste en un estilo musical que combina dos estilos, la música tribal con sonidos bailables de percusión y la elegancia del house más puro, lo que lo convierte en un género de música agradable para la escucha y también apto para el baile. El house progresivo es un subgénero musical derivado del house en formato progresivo mezclado con progressive, que tiene su origen en Inglaterra a mediados de los 90. Los DJs Sasse y John Digweed fueron uno de los responsables de popularizar su sonido original. El tech house es una fusión entre el techno y house. Aunque comparte la estructura básica del house, muchos elementos del sonido house clásico son reemplazados por elementos del techno, como bombos más profundos y a menudo con distorsión, y melodías electrónicas con un sonido más ácido o sintético, y el deep house o house profundo. Es una de las corrientes más cálidas y envolventes. Mezcla de soulful y electrónica se caracteriza por sus beats por minuto, 124. La música deep house ambienta los escenarios más selectos y exclusivos de la música house. También entrarán en la sesión muchos temas de otros estilos, porque siempre hay cosas buenas en todos. Y ahora vamos con unos temitas. El primero es Tribal. Julian Poker y Christian Durán son Magic Moments. We'll be right back. El segundo, nos pasamos de estilo y vamos al progressive, o house progresivo. Manuel de la Mare, Born Sleepy. sorprendes más con estos temas. Y vamos a continuar con Justice, un dúo formado por Gaspar Auger y Xavier de Rosnay, que pasó de ser el clásico grupo del momento a arrasar en las galas de los MTV Awards y los Grammys en poco más de un año. Una carrera verdaderamente meteórica que confirma su incendiaria propuesta como una de las más frescas y visionarias de los últimos tiempos. Un acertado crossover entre la crudeza del rock y los beats más explosivos que ha llevado ya a su mítica banda por los mejores escenarios mundiales. This song starts now. I'm sorry. Bueno, yo quisiera continuar con la segunda parte del programa y como ya nos vamos metiendo en ambiente y vamos poniendo la música un poquito más movidita, pues uno de estos grupos va a ser Daft Punk. El tema Stay Machine es un tema que personalmente que a mí me encanta. Este es un dúo francés de música electrónica formado por los músicos Thomas Van Galter y Guy Manuel. Esto es lo mejor de su último disco, junto a algunas canciones. También tenemos la del anuncio del Alfa Romeo, pero yo prefiero esta, que a mí me parece una versión más movidita. No. Noise. La cubierta de su debut en largo presentaba una bola de espejos en forma de calavera. Eso, junto al título, el más que evidente, Hoy, Hoy, Hoy, debería bastar para entender de inmediato el alcance y planteamiento musical del berlinés Alexander Rida, el productor, remixer y DJ en boca de medio mundo. El perfecto especialista en la fusión de electro sucio, disco house asesino y toda clase de frecuencias analógicas. Bueno, para casi terminar lo que es la sesión musical de hoy, vamos a poner al dúo de Cornellá, Andrés Andrea. El temita que les voy a poner es Alarm On, es un remix de lo que sonó como tema principal en el Festival de los Monegros de hace 2 años, donde podemos escuchar los sonidos que van a ser techno total y bueno, ya esto va a romper un poquito y espero que les siga gustando y que no dejéis de escuchar el programa. Yeah. recordad que esta noche vamos a tener dos sesiones. La primera a destacar es la del dúo francés que hemos hablado antes, con que ha sonado un tema de ellos. Y vamos a escuchar una sesión realizada en Frankfurt en el 2007 llamada Pini Pony is Dead. Y recordar que el grupo este se iniciaron bajo el sello discográfico Boom Boom Records, representados por Jamie Reynolds, el integrante principal de la banda británica Klaxons, aunque ahora se encuentran bajo el sello Ed Banger Records tras la compra de Boom Boom Records por parte de esta última. Su marca registrada es una larga cruz luminosa que brilla durante sus actuaciones. Es considerado un grupo controvertido entre los fanáticos de la música dance, conocidos por incorporar una fuerte influencia rock a su música e imagen. Así que recordad que a partir de las 12 podéis escuchar esta sesión que va a seguir hasta las 4 de la madrugada. El sábado va a haber 13tronic otra vez, con dos sesiones sorpresa que van a ser seleccionadas por Alberto, nuestro especialista del underground. Y recordad que va a ser la misma hora, de 12 a 4. Pues nada, recordad que Frecuencia Electrónica vuelve el próximo viernes. Y por último, una despedida de lo que es el equipo técnico en general y recordar a todos los oyentes que pueden seguirnos a través de la 94.8 FM o también en la 105.7 FM si nos estás escuchando del suroeste de lo que es esta isla. También puedes escucharnos lo que sería a través de la web de canal13digital.com. Recuerda que es en el horario de los viernes de 22 a 23. Y si todavía quieres seguir escuchándonos un poquito más y sigues contento con lo que es el programa, los viernes y sábados, como te acaba de decir Sergi, mi compañero, a partir de las 12 de la noche y hasta las 4 de la mañana, puedes continuar oyendo las sesiones que te ponemos en el programa. Y nada más, bueno, un saludo y buenas noches. Pasa buen fin de semana. Venga, hasta luego, pásaselo bien.